Papi Gusto. Baila toda la música que te gusta. Esto es Estilo 99.5. Verano 2013. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Hoy, con la ausencia de Ricardito Borsini, que se tomó un sábado de descanso, no paró en todo el año, pero por supuesto nunca nos quedamos solos acá en la radio. Está con nosotros la representante oficial, si se quiere, de la agrupación docente Compromiso con las Bases, que es Mónica Urina. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, un gusto. Va a ser difícil reemplazar a Ricardo, sí, pero vamos a hacer lo posible. Sí, es un hombre, un locutor de gran envergadura. Ah, y además, contenta por estar otra vez aquí en Estilo, así que un gusto. La hija pródiga vuelve a la casa. ¿Viste? Un gusto estar acá y bueno, con muchas novedades de la CTA, ¿no? Sí, tenemos... Mónica, hoy vamos a aprovechar al máximo el tiempo porque le contamos a la audiencia que tenés muchas cosas para contarnos hacia el sector educativo, que también incumben a los padres de los alumnos que asisten a la escuela, porque son los que de una u otra manera también se ven afectados por las políticas educativas que lleva este gobierno provincial y nacional, ¿no? Sí, ¿cierto? Además se comienzan a hablar de paritarias, de aumentos salariales y de los planteos de los gremios y lo que dice el gobierno en todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. No solamente en el ámbito docente, donde nosotros nos movemos con mayor libertad y conocimiento, sino también en cada uno de los trabajadores del Estado, las organizaciones, en cada uno de los ámbitos. Se comenzó a discutir lo que va a llevar seguramente mucho tiempo porque viene media difícil la mano, ¿no? Y hablando del sector docente, también supongo que nos vas a traer noticias sobre lo que está haciendo la agrupación docente Compromiso con las Bases. Así es. Tanto a nivel provincial, cómo va a encarar el año. También se vislumbrarán algunas acciones en conjunto con el Frente Gremial. Uh-huh. También hacemos saber a la audiencia que en el Norte Misionero el MPL también está empezando un plan de lucha, ya empezó un plan de lucha, ha realizado cortes de ruta, campes al costado de la ruta, que es la modalidad que más le sirve a los compañeros del norte. Que también hay otros sectores que están movilizados en este momento. No sé si ya se levantó el corte en el puente internacional, pero ya van como 2 días de acampe y cortes en el puente internacional San Roque González. Sectores barriales y agrupaciones. Barriales, así es. Están demandando trabajos, puestos de trabajo al gobierno provincial. Seguramente puestos de trabajo que alguna vez fueron prometidos y no fueron cumplidos. Recordemos que desde nuestro espacio siempre estamos recordando que estos sectores sociales lo que reclaman son puestos de trabajo dignos y fijos, ¿no es cierto? Algo con que un trabajador, lo que todos los trabajadores ansiamos, ¿no? La estabilidad en el laburo. No, y lo que pretendemos, poder trabajando sostener a nuestra familia, ¿no? Y no tener que mendigar, es simplemente esto, ¿no? De qué manera sostenemos a nuestra familia y que ese sostén sea sustentado por nuestro trabajo, ¿no? Porque si no, parece que nos estuvieran regalando cosas y esto es lo que la gente no quiere, ¿no? Quiere Y es bueno recordar también que estos sectores sociales no es que de la noche a la mañana se le ocurrió vamos a cortar el puente a ver si conseguimos laburo, no. Ellos hace años ya que vienen reclamando estas cuestiones, vienen consiguiendo los planes, son paliativos momentáneos, que son los planes trabajar, la Argentina trabaja. Sí, de hecho, los compañeros que salen a la calle a buscar trabajo no es producto de un despertar caprichoso, ¿no? Sino que vienen en un proceso de pedido, inclusive las veces que la propia CCC ha entregado notas al, uh-huh. al gobierno provincial, ha estado en casa de gobierno, ha planteado al municipio, cada una de las organizaciones fue encontrando. Ahora, lastimosamente los planes muchas veces o la forma de financiar pymes y demás hace que, bueno, que se vaya de alguna manera, no llegue a aquellos que tienen voluntad de hacer su tarea, ¿no? Y lo que denunciamos desde este espacio también es que estos planes y estos proyectos pagos para estos sectores sociales son nada más que una especie de trampa, si se quiere, para entrar en un círculo vicioso de dependencia del gobierno o de los planes sociales. Uno entra en ese círculo vicioso de depender de los planes sociales, y para que no se termine el plan tiene que perpetuar este gobierno, seguir votando ley y así. Entonces, sí, son trampas, vicioso. ¿No es cierto? Y algo que me llamó la atención por ahí en las redes sociales cuando se publican las noticias es la virulencia de algunas personas con sus comentarios hacia las personas que reclaman, ¿no? Recordemos que estas personas que están reclamando el puente no es que están de picnic ni están de fiesta, no, están sufriendo y están reclamando algo que es justo y que es muy muy legítimo. Por ejemplo, hay una chica, Jazmín Villalba, dice: señor gobernador, tome medidas con estos manga de haraganes. Esta gente no entiende de derechos y obligaciones, son resentidos sociales. Hay gente que, entonces, viste, este tipo de comentarios por ahí no construye. Es fácil por ahí desde el living de tu casa, en la computadora, criticar, o porque no pudiste pasar a Paraguay a hacer algunas compras, ¿no? Otro, un tal Seba Bazán, también dice: pásenle con un camión por arriba. Entonces, digo, este tipo de enfrentamientos sociales y de clases sociales son los resultados que se están obteniendo con algunas políticas que se están llevando adelante desde el gobierno, ¿no? Y son cosas que desde nuestro humilde espacio tratamos por ahí de denunciar, hacer visible. Sí, pero además, Ernesto, los índices de desocupación, la desocupación que existe no solamente en la provincia, sino en el país, no es producto de esta gente, ¿eh? Uh-huh. Es producto de una política implementada. Entonces, aquellos que tan livianamente critican debieran pensar que entre todos tenemos que ver cómo cambiamos este sistema o aquellos que nos están gobernando, que hacen que la política vaya en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Están dispuestos a invertir en muchísimas cosas. Vemos cómo los funcionarios políticos tienen guardado y hacen sus declaraciones juradas con muchos miles de millones que no justifican, que no acreditan la manera en la que la han obtenido. Y lo otro es que la inversión siempre tiene algún beneficio para algún pariente, amigo, conocido y demás, ¿no? El clientelismo. Entonces, no se trata solamente de esta cuestión y de esta mirada así puntual de la foto del corte del puente, sino de las políticas que hacen que no solamente algunos ciudadanos corten el puente, sino que otros estén en la calle, que otros no tengan salud, uh-huh. que no tengamos educación o que no tengamos tantas cosas que hoy a los argentinos nos está pasando. Así que estaría bueno pensar, este es un año electoral, uh-huh. este año vamos a tener que elegir diputados, uh-huh. Concejales en algunos municipios y demás. Así que estaría bueno que pensemos a la hora de poner el voto qué política pretendemos para cambiar un poquito la historia que tenemos, ¿no? Y lo que decimos siempre desde acá, ya basta de indignarse, no alcanza solamente con indignarse, hay que participar. Así y es. Ya no solo con el voto alcanza, hay que ver la forma de participar, organizarse, discutir, debatir y llevar adelante nuevas ideas. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. También pueden llamar al teléfono de la radio, que es el 4461-061, siempre característica de Posadas. También nos pueden escuchar a través de internet, www.fmestilo995.com.ar. Y si querés escuchar en diferido el programa, podés hacerlo en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar. ¿Qué te parece, Mónica, si para arrancar el año, si se quiere, empezamos con un tema musical para... Dale, listo. A ver qué nos trae Juan Manuel. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado no más. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende, y el calladito nomás. Pero guarda el que trampea, pero guarda el que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros ni campesinos siempre apretando los dientes. Porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. FM Estilo 99.5. Ser todo en ti. Quiero. Musicalizando tu verano 2013. Señores, qué vergüenza, mientras unos van al África a matar animalitos en el norte del país, en el norte del país, mueren de hambre gurisitos. Muy bien, seguimos en la hora del 14 bis. Estamos con la doctora, maestra, profesora Olga Mónica Gurina. Mi nombre es Ernesto Vallaneda, ambos militantes de la agrupación docente Compromiso con las Bases, y el tema central... Fundamentalmente, Ernesto, somos militantes de la central, por eso estamos acá, ¿no? Y militantes de la CTA, por supuesto, la Central de los Trabajadores de la Argentina, que lleva adelante, ante la falta de respuestas por ahí de la federación oficialista y más antigua, que es la CETERA, ante la falta de respuesta a las bases docentes, se vio en la necesidad de organizar algo nuevo. Sí, en realidad, en la provincia de Misiones nosotros venimos de un proceso en el cual las agrupaciones, en el caso de Compromiso con las Bases, ha encontrado y ha conformado y ha sido gestora de lo que hoy es el Frente Gremial Docente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el sindicato al cual muchos de nosotros estamos afiliados se encuentra absolutamente de acuerdo con el gobierno para ver cómo nos dan lo menos posible, ¿no? Entonces, en ese marco, las luchas vienen de hace mucho tiempo, en el cual Pasalacqua hablaba, ¿te acordás? De el paraíso educativo, porque acá ni paro había. Porque Hacía 6 años que no había paro. Exactamente. Entonces, después cuando nos cansamos de que alguien defina por nosotros los 2 mangos que íbamos a cobrar, nos organizamos y empezamos a disputar. Y así fue que la pelea comenzó no solamente con paro, sino con otras actividades y movilizaciones y reclamo al propio consejo, ¿no? Ahora... hoy nos encontramos con que esto no nos alcanzó porque tampoco a nivel nacional, esto es a nivel provincial lo que comentaba, ¿no? A nivel nacional la CETERA, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, tampoco ha sido la voz o la representación de los compañeros docentes del país. Más bien ha sido el encargado de poner las cabezas nuestras en la guillotina y de que nos den los 2 mangos que quieren. Y se han convertido en voceros oficialistas que anuncian lo que el gobierno decide. Por supuesto. Entonces, también en ese sentido, la CTA, nuestra central, la de los trabajadores, la de Pablo Micheli, ha definido conformar una nueva federación en el marco de nuestra central, que es la Federación Nacional Docente, como bien decías vos recién. Yo tuve la oportunidad de participar el lunes pasado en Buenos Aires en la reunión que se realizó allí, que tiene de alguna manera 2 objetivos. Uno netamente de política gremial, que tiene que ver con dónde estamos parados, qué hacemos y cómo nos organizamos, y otro que tenía que ver con la discusión de parte del estatuto que todavía está terminando de armarse, discutirse y consensuarse, ¿no? Pero, para aclarar nada más, Mónica, sí. Digamos, la federación nueva que se está gestando, que están haciendo y que ya está funcionando, sí. Tiene el mismo rango que la CETERA. Correcto. Está en el mismo nivel de... Así es, el mismo rango gremial, digamos, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese ámbito de la Federación Nacional se encuentran no solamente sindicatos, que esta es la diferencia, no solamente sindicatos, sino que se encuentran sindicatos, asociaciones e inclusive nos permite la afiliación directa como la central. Entonces es otro ámbito de más democrático de participación, ¿no? Allí se encuentran asociaciones docentes de Buenos Aires, de Catamarca, docentes populares de Buenos Aires y del país, de Formosa, docentes que también están participando de Misiones, que somos Compromiso con las Bases por un lado y el MPL por otro, o STEM, que es la sigla. Que también se encuentra la Federación de Sindicatos del Chaco, de Salta, se encuentran los compañeros de la Agrupación Alternativa, que es una agrupación nacional en el marco de la CETERA, allí era donde habían participado y se habían organizado, los docentes de Río Cuarto, los profesores de educación de adultos del país que tienen y de Tucumán, fundamentalmente de Tucumán, y que se están organizando a nivel nacional, y también desde La Pampa, que es la agrupación Fuente Alba de La Pampa, y agrupaciones de San Juan. Es decir, se está terminando de conformar y estamos convocando inclusive a todas las organizaciones, sindicatos, asociaciones o agrupaciones a conformar y a seguir construyendo este espacio de lucha que recién comienza, ¿no? Es una cosa ni cerrada ni definida, sino pero que... Recién comienza, pero ya definió acciones concretas para este año. Claro, vos bien decías al principio, ¿no? Hay cosas que como que están definidas. Nosotros desde la CTA el año pasado habíamos pedido como un salario mínimo vital 4.000 pesos, ¿no? La inflación y la situación económica llevó a la central a pedir un mínimo vital y móvil de 5.000 pesos para este año. Por lo tanto, también la Federación Nacional Docente reclama ese salario para los docentes. El salario mínimo debería ser 5.000 pesos, ¿no? Pero en función de la situación en la que estamos viviendo, y que además hay una cosa que está ligada, y aquellos que están escuchando lo saben, que está ligada con nuestro sueldo, que es el tema de el impuesto a las ganancias. Pareciera que levantar el piso solucionó el problema. No, nosotros seguimos reclamando la derogación o la eliminación en el ámbito del salario de los trabajadores, porque el salario no es ganancia, sino es producto de nuestra actividad. Que se elimine el impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces y es bueno resaltar acá la trampita legal que hicieron, porque subieron el 20% el impuesto a las ganancias y ahora determina que el salario sube un 22%, así que desde ya estamos que igual, ¿no? Empezamos perdiendo. Claro, estamos medio que en la misma situación, ¿no? Entonces, ahora, visto esto que decíamos, ¿no? El gobierno nacional o el ministro de Educación de la Nación, Scileoni, en las paritarias, que hay que aclarar, las paritarias significan eso, pares que discuten en igual condición. Acá no hay paritarias si el gobierno se retiró de la mesa y dijo, te doy 22% en tres cuotas y arreglate. ¿De qué discusión hablamos o de qué posibilidad de acuerdo? Ninguno. Ahora ya está, el gobierno de forma unilateral ya determinó cómo van a ser los aumentos, entonces, porcentaje, en qué mes. Una de las cosas que nosotros, por lo menos acá en Misiones, y entiendo en el resto del país, es más, cuando hacíamos el lunes pasado, el lunes 11, con los compañeros de la Federación, el comentario de cómo estaba cada provincia y qué es lo que reclamaba, ninguna de las provincias quiere cobrar su sueldo en cuotas. Nosotros queremos hablar de un aumento salarial para ahora, para la primera etapa y el primer semestre, y discutir el segundo semestre. ¿Por qué? Porque la situación económica se modifica todos los días, no es una cuestión estanca, es decir, cobro esto. Es más, para los docentes que están escuchando, les contamos que lo que el gobierno pretende darnos tiene que ver con el haber mínimo del docente maestro de grado, comenzar en marzo con 3.248 pesos, en agosto con 3.332 pesos y llegar a diciembre con 3.416 pesos, lo que en realidad es una barbaridad que evidencia lo grave o lo escaso, insuficiente y burdo del ofrecimiento, es que hasta la CETERA no le gustó, ¿no? Es decir, los sindicatos nacionales que están en la paritaria. Hasta los más obsecuentes se ofenden. Así que parece que se enojaron, ¿no? Ahora sería bueno ver qué acciones van a seguir, porque recordemos que el año pasado, por presión de las bases, se vieron en la obligación de convocar a un paro nacional desde la CETERA, que fue de un día, pero simbólicamente significó mucho porque demostró que las bases docentes también tienen fuerza hacia quienes los representan. No, pero además lo fundamental acá en este proceso es que en cuotas es imposible, si vamos a disputar, porque en cuotas lo que hay que ver es qué grado de aceptación van a tener estos sindicatos en función de que esta haya sido un simple juego político en el cual ofrezco en cuotas y después termino cerrando con alguno de estos montos. Y se anuncia el gran logro sindical. Y ya está el logro sindical. De hecho, hemos visto y hemos vivido parte de ese proceso, ¿no? Lo otro que queríamos rescatar es que en este marco, en la provincia de Misiones, los docentes nos estamos preparando, chicas y muchachos, planchando guardapolvo y preparando el equipo para el lunes, ¿no? El lunes los docentes de la provincia de Misiones nos estamos presentando en todas las instituciones y eso nos va a permitir también encontrarnos en asamblea para discutir qué vamos a hacer. Ahora, nosotros tenemos en la provincia de Misiones dos alternativas. O nos cruzamos de brazos y dejamos que resuelvan ellos, o nos organizamos y apretamos y exigimos nosotros, como fuimos capaces de hacer en todo este tiempo, ¿no? No olvidemos, y traigo a la memoria de los compañeros, aquella vez que el propio gobernador decía 900 pesos de básico no va a haber. Y en realidad hubo, se pagó, y fue un logro colectivo de los trabajadores de la educación, ¿no? Entonces, acá el tema es disputar el presupuesto para que aquellos que estamos en la escuela, y digo, en este sentido, no solamente para los docentes, ¿no? Para todos los trabajadores, generalmente el patrón no te regala nada, ¿no? Y ahí entra en juego el discurso de la CTA que no puede ser que haya trabajadores que cobren una cosa, otros trabajadores cobren otra. Hay trabajadores del Estado que están cobrando una miseria de básico, que lo que lleva a que después no se quieran jubilar. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero bueno, lo importante acá es esto, ¿no? Llamar a todos los compañeros a que la jornada del lunes 18, en la cual nos presentamos las instituciones, sea también una jornada de comienzo de discusión. Empecemos a pensar de qué manera vamos a disputarle al patrón lo que nos corresponde por derecho. Y también en esta semana, además de esas asambleas, decías vos, el Frente Gremial, ¿no? El jueves hay una reunión. Nosotros les estamos pidiendo que nuestro correo compromiso con las bases @yahoo.com.ar nos hagan llegar De alguna manera los resultados de esas discusiones, ¿no? Sugerencias, mandatos y... Exactamente, es fundamental porque entonces en todo este tiempo hemos sido, por lo menos nuestra agrupación en el marco de la central, se mantuvo respetuosa de la voluntad de las bases, así que es fundamental hoy que ese aporte llegue. ¿Qué piensan en cada escuela? Quería encontré uno de esos cuadernillos viejos que tenemos guardados. Señora maestra, ¿qué trajo? No. Vos sabés que me gustó la frase porque tiene que ver con la idiosincrasia y con las cosas que nos pasan para cambiar la historia y comenzar a pelear, ¿no? Hay un relato del padre Sepp sobre los indios de Misiones en aquel momento en el cual las reducciones jesuíticas en la provincia se iban gestando y se iban organizando, ¿no? Y dice el padre Sepp, con respecto a los indios, ¿no? O a los aborígenes, mejor dicho. Y cuando se les da una paliza, dice, no gritan en absoluto, tampoco maldicen ni juran, no oirás ni una palabra indignada, impaciente, iracunda. Una vez que fueron castigados, se dirigen inmediatamente hacia el padre, le besan la mano sacerdotal y agradecen con las siguientes palabras. Mil gracias y todavía más te sean dadas que por medio del castigo paternal hayas abierto mi entendimiento y hayas hecho de mí, hombre, lo que antes no he sido. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque justamente una de las cosas que nosotros vivimos y hemos padecido es que nos metieron doctrinas que tenían que ver con la resignación y con un montón de cosas, ¿no? Nosotros los docentes seríamos el pueblo originario. Claro, entonces no dejemos, es decir, nos dan dos mangos y vamos y le besamos la mano. Es más, agradecemos que además nos miren y que además nos den algo de lo que les sobra, digamos, ¿no? Y qué bueno que nos retan porque así aprendemos. Claro, qué bueno que nos alineen, que nos disciplinen, porque entonces somos más organizados o más, no sé cuál y encima se dejó entrever últimamente que va a empezar a correr palo acá en la provincia. Claro. El gobernador está pidiendo a gritos que se tomen medidas más severas con respecto a quienes cortan las rutas y que... los jueces ejecuten las órdenes de desalojo a través de la fuerza pública. Sí, no, por eso traía a colación esta frase que encontré, que hace mucho tiempo se encontraban aquellos cuadernillos que la central siempre viene publicando y que tiene que ver con la historia y la relación con la actualidad, ¿no? Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Los docentes. Desde la CTA la pregunta es, ¿los trabajadores qué vamos a hacer? Vamos a ir a besar la mano del gobernador, del presidente, de la diputada, de la diputada, los diputados, de aquellos que el año pasado, y por eso traigo a la memoria, no nos olvidemos, el año pasado los diputados y senadores de esta provincia votaron una modificación de la ley de asociación de riesgo laboral que nos perjudica. Vamos a votar lo mismo. Entonces, más allá de lo que hoy vivimos como un hecho coyuntural, que es esto de que se discuten las paritarias, vemos el sueldo, esto tiene una proyección más allá, que es cómo votamos y cómo cambiamos la historia, ¿no? Fundamentalmente por eso reitero, las paritarias docentes aparentemente se cerraron en forma unilateral. Digo aparentemente porque los docentes podemos cambiar esa historia. Tenemos la fuerza suficiente, somos casi 1 millón de trabajadores en un mismo... En la provincia de Misiones somos la mayor cantidad de trabajadores estatales que existe. Somos casi 24.000, 25.000 docentes. Sí, correcto. Nosotros cambiamos la historia. Ahora, no cambia un grupo la historia, cambia la mayoría, la mayor cantidad y los más organizados, así que por eso, a partir del lunes, a todos los compañeros docentes, a reunirse en la asamblea, y si hay que parar, y hay que movilizar, y hay que cortar, y habrá que hacerlo. Porque si no, vayamos al Consejo a besar la mano de Safran, vayamos a besar la mano de Clos y de la propia Presidenta de la Nación. Correcto. Mónica, queda mucho por hablar todavía hay cosas que nos están quedando en el tintero, pero... Nos queda la jornada de jubilado, nos queda la presencia de Víctor de Genaro. Correcto. Vamos a escuchar un tema musical y después continuamos hablando con Mónica Urina. ¿Qué hacen? Juntan gomas. Juntan las gomas

O sea, claro, los alimentos básicos de la canasta van a sufrir una rebaja de impuestos para que sean más baratos al consumidor y fomentar así el consumo. Bueno, pero está buenísimo. Digamos que son políticas paliativas en un contexto... Uh-huh. Y además, con una característica popular, no para algunos. Claro, esto va a ser para todos. Claro. ¿No? Lo que tiene también Brasil es que no oculta por ahí los índices inflacionarios. Acá en Argentina creo que... ¿El INDEC? Determinó que la inflación fue del 1,1 en enero, cuando las diferentes organizaciones privadas determinaron que fue por encima del 2,5. No, pero además no solamente eso. Acá en la provincia de Misiones hace años que no se emiten los informes por parte del IPEC, que era justamente... el órgano encargado de establecer los parámetros, índices y demás para que uno tenga algún basamento. Bueno, ahora todo se oculta, ¿no? Hay que esconder todo para que los muchachos no se den cuenta. Y ahí hay que resaltar la labor por ahí desinteresada, si se quiere, del CEMUPRO, que lleva adelante unas encuestas en forma... Sí, sí, sí. Todo a pulmón. Importante. Tenemos que invitarle a nuevo programa para... Sí. A esta para que nos no desasne en algunas cosas que desconocemos, que tiene que ver con los índices, porque además son unos estudiosos de la cuestión propia de los misioneros, ¿no? Claro, y por ahí los usuarios comunes sabemos que las cosas están subiendo todos los días en el supermercado, en el almacén del barrio, pero es bueno ver reflejado en números lo que está pasando. Científicamente demostrado, están subiendo los precios. Así es. Y lo otro que aprovechamos, Ernesto, para decir, ¿no? Viste que en estos días en estos últimos años viene el tema de el bicentenario de la revolución, el bicentenario de la batalla de Tucumán, bicentenario del bicentenario. Claro, porque recordemos que los más importantes acontecimientos históricos en el país fueron entre 1810 y 1816. Correcto, así que se vienen todo bicentenario. Pero ahora nos desayunamos que nos afecta a los trabajadores docentes el bicentenario. ¿Qué pasó ahora? Pues es que el Consejo emitió un comunicado en el cual dice que en vez de pagar el 19, el incentivo docente va a pagar... el día del bicentenario de la batalla de Salta, que es el 20. En vez del 19 nos van a pagar el 20. Y las explicaciones que dan es por culpa del bicentenario. No se entiende, ¿no? Pero la cuestión es que posponen lo que antes habían dicho y que además debería teóricamente ser a mediados de mes y no el 19 ni el 20. Estarían pagando en vez del 19 el 20 el incentivo docente y entiendo yo junto con la ayuda escolar. Así que no tienen demasiadas explicaciones. La cuestión es que del 19, de un plumazo, lo pasaron al feriado del 20, y el 20, compañero, seguramente estará acreditado, según lo que dice el patrón, el incentivo y el artículo 9, que es parte de nuestro salario y que además es el negro y peleamos para que se blanquee. Y recordemos que este punto es uno de los ejes de lucha que se presentaron ya hace como 4 años en el Consejo, que no queremos ser más quincenales, queremos ser mensuales, ¿no? Queremos que nos roben. Claro. Y recordemos que hace un par de años atrás la diputada Leverberg había anunciado con bombo y platillo que se iba a unificar el sueldo, pero que se iba a correr para adelante el incentivo docente. O sea, en vez de cobrar el 15, íbamos a cobrar el 30. Claro. Además nos deben, ¿eh? Cuando lo que nosotros queríamos era que del 15 se iguale, pero a principio de mes. Además nos deben. Así que, colegas, miren el recibo. Donde dice el pago del incentivo y van a ver que son el pago que estamos recibiendo desde 6 meses atrás. Sí, es la última. Así que miren bien. En este momento están pagando la primera cuota del último trimestre. Correcto. Del 2012. Correcto. Así que estamos para atrás todavía. Sí, nos deben como 5 meses de incentivo. Lo otro que quería subrayar es, ya que hoy es inminente el inicio del ciclo lectivo con la presentación de los docentes el día lunes, ¿no? Rescatar una cosa. El día 14, el Día de los Enamorados, estos jubilados docentes definieron organizar una jornada provincial en el Club Educación. Así es, correcto. Nosotros hemos participado a partir de las 2 de la tarde, que es el horario que nos habían dado para compartir los activos junto a los resultados, de alguna manera, de las comisiones y el plenario que habían hecho los pasivos, ¿no? En ese ámbito se resolvió trabajar conjuntamente en apoyo un sector del otro, que en realidad terminamos siendo después lo mismo en la pelea, y fundamentalmente queremos felicitar desde la CTA, desde Compromiso con las Bases, a nuestros abuelos, a nuestros jubilados, porque porque hubo casi un centenar de jubilados en el club. Hacía un calor tremendo, trajeron sus platos. ¿Fue una lucha? Fue una lucha, exactamente. Y estuvieron, y se bancaron, y vinieron de toda la provincia. Entonces, el valor del encuentro, el valor de poder estar allí para contar sus pesares, porque en realidad, ojalá alguno pudiera decir, venimos a celebrar que nos pagaron la movilidad y a festejar que los jubilados tenemos prestación de salud en el IPS, ¿no? Que no, no hay más topes o que claro. Terminó entonces la emergencia. Se encuentran en realidad para contar pesares y ver cómo se organizan y cómo nos organizamos para reclamar, en este caso, puntualmente al IPS, ¿no? Así que una de las cosas que nos llamó la atención, compartimos allí con algunos compañeros, nos llamó la atención fue esto, ¿no? La fortaleza, a pesar de que muchos de ellos tienen problemas de salud, obviamente, y el calor que hacía, que era tremendo. Se ha constituido una nueva organización en el marco de las agrupaciones y los jubilados para ver cómo vamos pensando estrategias de acción a futuro. Así que queremos festejar esto. Felicitar a los organizadores, entre ellos inclusive hay un jubilado, Vitalino Acosta, de 25 de mayo, de Santa Rita, el departamento de 25 de mayo, que viaja siempre, y además constituyeron lo que se llama Marea Blanca, Jupa Pro Noverá, Asociación de Jubilados, es decir, hay varias organizaciones. Tuvimos el honor de tenerlo a Vitalino acá en la radio. Vitalino tiene una polenta que ojalá muchos de los activos que están escuchando pudieran tener, ¿no? Y justamente una de las cosas que decía Fausto, que llamó fuera del aire, nos decía que esas cosas hay que contagiarles, si se quiere, a algunos jóvenes que no se mueven, se quedan quietos, aceptan mansamente lo que es. Y uno de los grandes problemas que tenemos, decía Fausto, es los pseudo docentes sin títulos que están trabajando en el sistema y que hacen número por ahí y son configuran votos positivos para el gobierno. Pero además después se quejan de una sobredimensión del sistema que no generamos nosotros, ¿no? Y que es producto de del nepotismo y el clientelismo. Queríamos justamente subrayar esto porque nos pareció muy valioso. Es más, los jubilados se están organizando para ir al encuentro de quien fuera secretario general y fundador de la CTA, Víctor de Genaro. El compañero Víctor de Genaro va a estar aquí en la provincia de Misiones los días 25 en Oberá y 26 aquí en Posadas. Así que aquellos que quieran escucharlo, participar, tienen la posibilidad de llamar a la CTA. El teléfono de la CTA es 4428-901. Sí. Sí, por ahí agregar el 4 me hace pensar, ¿eh? 4428-901, para ver dónde va a estar, a qué hora, porque se está organizando esto. Los jubilados de Oberá van a reunirse con él allí. No nos olvidemos que Víctor de Genaro viene en esta instancia por una cuestión política partidaria que tiene que ver con la Unidad Popular y el partido político. Pero nosotros, para nosotros, Víctor es un compañero de lucha, fundador, repito, de la CTA, y es una persona que conoce ampliamente la problemática de los trabajadores en cualquier aspecto, desde la mina hasta la educación, hasta el hospital o hasta el pesquero, ¿no? Sabe absolutamente de todo. Y por hoy, otro lado, es un ejemplo a seguir en cuanto a su trayectoria como sindicalista. Sí, totalmente. Impecable. Y es para analizar esta evolución que ha dado de trabajador, sindicalista ahora trabajador político, trabajador diputado, siendo que hay muchos diputados nacionales que están traicionando por ahí a los trabajadores que los votaron. Víctor está llevando adelante una gestión y sostiene un discurso que no ha cambiado a lo largo de los años ni en sus diferentes puestos que ocupó. Bueno, por esto, ¿no? Por el tema de la coherencia, ¿no? Por eso nos genera a nosotros tanta confianza y es una persona a la cual vamos a acompañar y vamos a seguir por esta cuestión que decís vos, ¿no? La confianza, la coherencia y haber demostrado. Y veremos la posibilidad de traerlo a la radio para que... Estaría buenísimo. De paso nos explique también qué visión tiene él sobre el aumento que le han dado a su sector en este momento, que a los diputados nacionales. Exactamente. Bueno, ahí se viene otra. Fíjate vos qué contradicción, ¿no? El año pasado, allá por marzo, recordame corregime si estoy equivocada, los diputados habían tenido un 100% de aumento. 100%. Ahora un 21%, es decir, En el lapso de un año tienen 121% de aumento. Uh-huh. Y la verdad que no se condice para nada con lo que hemos recibido los trabajadores uh-huh. de todos los sectores, hasta Correcto. Los que obtuvieron el mejor de los acuerdos uh-huh. o de las negociaciones. Entonces, la verdad es que la presencia de Víctor entonces en Oberá el 25 y en Posadas el día 26 de febrero, aquellos que quieran participar de estas reuniones en Oberá o aquí en Posadas, llamen al teléfono de la CTA y les contamos bien uh-huh. a qué hora y qué lugar, porque está en organización. Y lo que vos decías de poder estar en el programa, me parece que vamos a tener que grabarlo, uh-huh. porque él va a estar lunes y martes y el programa es sábado y domingo, así que nos va a costar ahí. No, pero por ahí viene el, un día antes. El teléfono de la CTA es el 44-28-901. 25 y 26 me dijiste que va a estar. 25 y 26. Claro, pero por ahí viene el domingo. Por eso vemos, se está organizando. Por ahí no, se lo está decimos, organizando. No lo decimos mucho al aire, pero en realidad tenemos dos programas de radio, lo estamos llevando en esta radio uh-huh. y en otra radio del centro de Posadas los días domingos. Así que por ahí viene un día antes y lo bueno, tenemos la radio, lo grabamos y lo traemos acá. También se viene, Ernesto, en estos días, el tema de las distintas organizaciones. ATE tiene congreso ahora en marzo. Uh-huh. También se están organizando los compañeros porque, bueno, están disputando también su salario en cada uno de los sectores. Y recordemos que ATE también tiene el sector docente que está trabajando. Así es. Entonces, organizar el principio de año, porque en enero medio que nos adormilamos un rato para juntar fuerza, ¿no? Y me hace acordar a... disculpa, por ahí, no sé si tenías planeado hablar de esto. Sí. Yo siempre tengo en la cabeza el tema UDPM. UDPM, habíamos dicho como al principio del programa, que no responde a las necesidades o a las voluntades de las bases docentes o de sus afiliados, sus representados. Uh-huh. Y esto lleva a que mucha gente ya han tomado la decisión de desafiliarse y de renunciar al sindicato. Ahora, lo que no tienen muy en claro es ir a dónde, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en la provincia se están generando muchas opciones. Recordemos que el MPL es una fracción, por ejemplo, que se ha definido, por un lado, irse del sindicato y formar un nuevo sindicato. ATE Docente también está llamando a la afiliación. Diferentes sindicatos en la provincia que tienen representación nacional o representación provincial, tal es el caso de UNAM. También hay sindicatos de la CGT. Entonces, digo, este es también un debate que nos debemos los docentes en las escuelas. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Cómo nos organizamos? Porque vos bien decías hoy al principio, hay que discutir y organizarse, pero ¿en qué ámbito, no es cierto? También recordemos que hay muchísimas agrupaciones docentes que se... No, pero además hay que rescatar una cosa, ¿no? Cuando, por ejemplo, nace el Frente Gremial Docente, uh-huh. nace producto de la necesidad de fortalecernos en algún espacio gremial, uh-huh. porque aquellos espacios de donde veníamos, en el caso de la línea Alfredo Bravo de compromiso con las bases, bueno, no teníamos eco, nos uh-huh. habíamos cansado de ir a congresos a exigir, congresos de la UDPM, a una UDPM que, bueno, hoy evidentemente no nos sirve, hay muchísimos compañeros que están saliendo de este espacio, uh-huh. están renunciando, porque además cuando tenés algún problema te vas y pedís asesoramiento y no lo tenés, entonces, uh-huh. ¿cuál es el objeto, digamos, uh-huh. no? Y una de las cosas, perdón, sí. graves también, es que ahora había sido que el sindicato le pide al patrón que le construya la sede. En uh-huh. general, IPRODA está construyendo la sede de la UDPM, cuando uh-huh. el presupuesto anual de la UDPM es de 2 millones de pesos. Uh-huh. Y ahora más, sí, eso fue el último. Capaz que podríamos hacer un hospital propio, más o menos. Entonces, estas son las cosas, ¿no? Pero me parece que hoy ya no amerita hablar de la UDPM. Uh-huh. Con el tiempo los trabajadores tendremos que ir marcando otro camino de construcción y sobre todas las cosas de participación, de democracia y de una representación genuina, ¿no? Mm. Cuando digo esto, digo que sea producto del consenso, de la consulta y de lo que nosotros decimos, el compromiso con las bases. Mm, correctamente. Y bueno, esa es entonces la discusión que se vendrá en estos primeros días de... Claro, esta semana va a ser bastante... Y lo otro es que, compañeros, dejemos de besar la mano del gobernador y de Zafrán y de la uh-huh. presidente. Es decir, no nos alegremos con el castigo. Me parece que, por eso, retomar esta frase del padre Sepp, ¿no? Uh-huh. Que agradezcamos porque nos dan dos mangos, agradezcamos porque La municipalidad vino a cortar el pasto de la escuela, uh-huh. agradezca, no. Y además estamos pensando, y esto es otra cosa, comienza la época de inscripción y viene la gran discusión, ¿se cobra la inscripción o no se cobra la inscripción? Entonces los docentes en muchísimas instituciones que dicen, por favor, abonen la inscripción, porque si no tenemos ese fondo, no compramos fluorescentes, no podemos limpiar la escuela, no podemos comprar los vidrios, no podemos arreglar el picaporte, no podemos. Entonces, de última te quedas pensando que los trabajadores docentes con la comunidad educativa, en lugar de juntarnos y reclamar hacia arriba, que es hacia el consejo, hacia el gobierno, que es el que tiene el presupuesto, nos terminamos apretando hacia abajo. Uh-huh. Bancamos nosotros la escuela pública mientras ellos siguen haciendo cruces de Santa Ana uh-huh. o ahora el faro. Aquel faro que se viene, que le va a quedar bien a aquellos que tienen negociado en Iguazú. Uh-huh. Pero al que vive acá en el Acuerdo o en la Chacra 3233 o en Itaimbé, no le van a solucionar el problema de la escuela a la que asiste, donde no tiene recursos, no tiene material. Prometieron las netbook, que tampoco muchísimas tienen dificultades. Bueno, hay muchísimas. Y por ahí, cuando la necesidad básica por ahí es un ventilador en el aula. No, pero sí. Esa es la máxima tecnología que necesitamos. Eso es lo máximo que podemos tener. Lo máximo es un poco de aire de un ventilador. Y ahí viene, hacemos un paréntesis aparte para los padres, ¿no es cierto? Para los padres de los alumnos que concurren a la escuela. La escuela pública en este momento, la escuelita del barrio, está sostenida por los docentes y por la gestión de los docentes. Porque está bien, el gobierno paga el sueldo, pone el edificio, pero y ahí se olvida, se desentiende de lo que pasa en la escuela. No hablemos allá, los compañeros de San Pedro te pueden mostrar las letrinas que tienen en las escuelas públicas. Correcto. Entonces, acá en Posadas te vas... no te vayas muy lejos, todas las conexiones eléctricas de las uh-huh. escuelas son un peligro constante. Miraba, y en este caso me voy a referir a un ejemplo concreto, en la escuela donde estoy, donde reclamamos, uh-huh. el matafuego venció en el 2010, uh-huh. ¿entendés? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y todo tiene que ver para la cooperadora, ¿no? No, aparte, ¿de quién es la responsabilidad uh-huh. de sostener la escuela pública, no? Correcto. Entonces, ahora, detrás del matafuego, detrás de cortar el pasto, de fumigar, porque, bueno, la escuela estuvo cerrada un mes completo, ¿no? No, y por eso hablaba de los padres, porque nosotros por ahí siempre instamos de nuestro espacio a que los padres participen de los debates y participen de la vida de la escuela. Uno de los debates debe ser este, por ejemplo, la cooperadora es cooperadora, es voluntaria, es quien tiene voluntad de cooperar, pero en este momento se está tornando casi imprescindible que los padres sí. Colaboren, entre comillas, ¿no es cierto? Bueno, por eso digo, comienza la discusión comienza si pago casi, o no pago. A ser casi obligatorio. ¿Pago o no pago la cooperadora, ¿no? O la inscripción? Por eso decía, para nosotros en la escuela es fundamental, porque uh-huh. es el único dinero que tenemos para pintar, para limpiar. Ahora, también es cierto uh-huh. que en lugar de hacer esto, junto con los padres tenemos que organizarlo para exigirle al gobierno que mantenga nuestra escuela como corresponde. La verdad que en muchos casos, fíjate vos, ¿no? Los niños de las escuelas primarias van a baños que realmente son lamentables. Uh-huh. Nosotros los adultos no vamos. Principalmente las niñas, ¿no? ¿Está? Los adultos no entramos a esos baños y entran los niños. Entonces, uh-huh. Ese grado de esa degradación que tiene la escuela producto de la falta de mantenimiento y por allí... Más allá del esfuerzo que llevan adelante los porteros, pues No, sí. Pero aparte no hay portero. Digo, donde hay portero. ¿Entendés? Hay 100 porteros para 1.100 escuelas, es uh-huh. decir, es una barbaridad. Entonces también esto tiene que ver, ¿no? Con los porteros, con el sueldo, con la necesidad de mantener la escuela, con esos fondos que le habían dado, ¿te acordás? A los municipios le habían dado fondos uh-huh. para que mantengan las escuelas. Sí, sí, sí, sí. Como si los directores no pudieran manejar los fondos que tienen. Uh-huh. Le dan al municipio, es decir... No, y eso es un avance en un proyecto que se viene manejando desde hace mucho tiempo, de municipalizar la educación, que las escuelas pasen a ser parte de la municipalidad. Y termino con los padres, sí. que hay padres que con justa razón por ahí dicen, yo no voy a pagar a cooperadora, no me obliguen porque es voluntaria, qué sé yo. Uh-huh. Digo, a estos padres especialmente, que se acerquen más de seguido a la escuela y vean las necesidades y vean de qué forma sí pueden colaborar. Porque recordemos que la escuela... lleva adelante una parte de la educación de los niños. No es que la escuela se encarga de educar la totalidad de la educación. Es una parte y tiene que trabajar en forma conjunta con los padres. Pero además la escuela, Ernesto, es el reflejo de la crisis social que estamos viviendo. Nosotros tenemos con los niños y con los jóvenes en la escuela el reflejo de la crisis social y con eso trabajamos. Entonces, en primer lugar, un saludo muy grande a todos los compañeros que el lunes estamos presentándonos otra vez en las escuelas, los docentes. Por las redes sociales también dijeron que los dirigentes realizan, nos llevan al paro, dice una colega, y ellos nos sufren los descuentos, dice. Y ahí entró toda una discusión. Si vos pero trabajabas. A mí me sacaron bastante el año pasado. Yo lo aclaraba. A vos también, sí, a varios compañeros. Y además, me parece que estos compañeros que dicen esto no tienen muy claro. Por culpa de aquellos que traicionan, pagamos lo que seguimos peleando, digamos, claro. ¿No? Entonces, los que tienen licencia gremial y hacen lo que tienen que hacer por mandato de los trabajadores, tienen lo que se llama tutela sindical y entonces no se les descuenta. Y está bien que así sea. Está bien que no se les descuente, está bien que no sufran ningún tipo de persecución, que la ley los proteja, porque el trabajo que hacen es de representar al conjunto. Pues ahora, son ellos los que deben. Dejarlo desprotegido para que lo maten es una barbaridad, ¿no? Entonces, esto me parece que por ahí muchos colegas no evalúan. Y si se llama al paro, no es por el capricho de Ernesto Avellaneda, correcto, o de Ricardo Borsini o de Berta Rojas, sino que tiene que ver con lo que hemos sondeado en las escuelas. Para que cada uno de los compañeros se exprese y lo haga a través de un mandato, y por el otro lado, después estos compañeros que se quejan reciben también el producto de la lucha de los demás, ¿no? Correcto. Así que, o sea, lo que me molesta por ahí es que la gente diga, o los compañeros digan, nos llevan al paro. Digo, nadie obliga a nadie a ir al paro, y el que hace paro sabe las consecuencias. Siempre es posible que nos descuenten. Después hay que luchar para que nos devuelvan, inclusive, que como la ley marca. Sí, por eso la ley dice que el paro es una decisión colectiva de ejercicio individual. Así de fácil. Última noticia a nivel nacional. Entonces, el 14 de marzo hay una marcha nacional organizada por la CTA. Así es. Hay una jornada de lucha nacional. En realidad. Y de hecho, el martes está nuestro secretario general, Jorge Duarte, en Buenos Aires, en una reunión de la Mesa Nacional de la CTA el día martes 19. Así que seguramente tendremos algunas precisiones para el otro fin de semana. Muy bien, 14 de marzo entonces decía, jornada de lucha nacional en Buenos Aires, va a marchar la CTA junto con la CGT, cosa que está generando mucho revuelo y está asustando mucho a quienes están gobernando. Claro, y lo que tiene que ver es que no somos la misma cosa, articulamos acciones. Correcto, esto es una coyuntura. Esa es la palabra. Un abrazo a todos y bueno, estamos en contacto para que vuelva Ricardo el próximo fin de semana. Y sí, se le extraña, ¿eh? Sí, por favor. Flaco, volvé pronto. Mónica, gracias por estar con nosotros. Supongo que se va a repetir varias veces en este año. Vamos a tenerte de seguido acá. Esto fue La Hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Suena siempre, todo el día. Let's go. Toda hora y en verano. Todo lo que tengo lo doy. Cuando no lo tengo. Estás en FM Estilo 99.5. En verano sonamos más arriba. Espacio publicitario. Experiencia, productos de alta gama, eficiencia y cordialidad. Un nombre lo define todo. Aquaplas. Todo para instalaciones de agua, gas y desagües, caños plásticos, accesorios y broncería. Aquaplas. Repuestos para todo tipo de griferías y depósitos de agua. Aquaplas. Somos líderes en el rubro. Blas Parera 3030, teléfono 420-249. Casino Club presenta una noche de fusión Latin Jazz, Chicharra Trío, el sábado 16 a las 23 horas en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Chicharra Trío, el sábado 16 a las 23 horas en Casino Club, tu escenario de emociones. Jugar con